La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. Viste, tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio, ¿vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada, para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Esperando ansiosos qué va a pasar el fin de semana con la apertura o no de la cuarentena. Mientras tanto seguimos transitando esta séptima semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a acompañarles hasta las 12 del mediodía aquí con Fernando Tevele, que le damos también, lo saludamos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Mucha especulación con esto de la apertura o no de la cuarentena, qué va a pasar. Mientras tanto, que estaban diciendo, ¿no? Eso, bueno, venimos bien. Ayer los números se dispararon y creo que hubo una especie de ¿qué pasó acá? ¿No? Uh-huh. De que se quedaron un poco como congelados con, bueno, estos números, ¿qué onda? Vamos sí. A ver qué es lo que pasa en el día de hoy, que supongo que va a tener un peso muy importante con lo que se diga el fin de semana. Uh-huh. Sí, seguramente. Yo creo que el que diga hoy que sabe lo que va a pasar, que hay una decisión tomada, está jugando a la lotería para poder decir después, vieron que yo lo dije primero, nadie sabe qué va a pasar porque creo que no está la decisión tomada y van a esperar hasta último momento de consultas, de lobbies, de presiones. Digo, no es solo, no pensemos solo que esto lo definen los médicos que acompañan a Alberto Fernández. Esto es una puja de lobbies y de presiones tremendas en las que hay que ver también, en cada caso, a quienes el presidente les cede y a quienes no. Parece hasta ahora ir jugando ahí que está cediendo en lo económico, pero no en lo sanitario. Digamos, no les concede la cuestión de poder ir abriendo y las fábricas y trabajar, no les concede eso, pero tampoco impulsa el impuesto a la riqueza en el Congreso, ¿no? Es como que parecería ser, bueno, listo, no te dejo abrir, pero quédate tranquilo que no te toco el bolsillo tampoco, sería. Nombraste un montón de cosas que en un ratito nada más vamos a estar escuchando en el recorrido de voces, pero un Alberto que se enoja con esto de quienes dicen, che, qué onda, ¿no? O sea, no podemos producir. Bueno, hay un enojo bastante visible y otra fue la de la apertura de sesión, esta prueba. Si ves algunos titulares, hablan de un fracaso rotundo, lo titulan así en bien grande y bueno... Sergio Massa no dice que fue un fracaso, fue una primera prueba con 247 diputados y diputadas ahí en el Congreso, y bueno, que tiene que ver con aprender, ¿viste? Me hacía acordar a mí misma cuando empiezo a agarrar una red social nueva, que decís, uy, ¿cómo es esto? ¿Cómo se maneja? Bueno, ¿será así? ¿No será así? Lo veremos tal vez el sábado, parece que va a haber bastante. Se va a dar, se está analizando eso, la primera sesión. Bien, te veo en la frente, ¿eh? Nada más, te aviso. Y te pregunto, ¿viste la película Virus? La película surcoreana que está estallando en Netflix. No. No la veas. No la veas. Me dormí con tos y dolor de cabeza. No. Y me desperté sin síntomas hoy. O sea, me dormí enfermo. Porque es un poco lo que está pasando, así como con el virus del H5N1, no la terminé de ver, con el H5N1 es, digamos, con lo que se conoció como gripe aviar, pero no la pude terminar de ver. No sé, no le quise preguntar a Euge a la mañana si ella terminó de verla, mirá lo que te digo, pero posta me dormí con tos y con dolor de cabeza y me levanté hoy a la mañana y no tengo nada. Vos decís que me va a pasar lo mismo, que contagia la película, eso, que es una serie, una película, no, ¿qué es? No digo que te tenga que pasar lo que me pasó a mí, será una algo que yo tendré que ver cuando pueda retomar la terapia, pero es una película surcoreana que está basada en hechos reales y que es como en una ciudad de Corea del Sur, el H5N1, que conocimos como gripe aviar, mutó de animales a humanos. Y entonces se ve el proceso de contagio. Cuando estás viajando en un avión. Exacto, totalmente, exactamente. Es innecesario. La mejor metáfora, exacto, ¿no? Pero evidentemente todos hacemos lo mismo, porque es una de las películas más vistas, esa y otra que se llama Pandemia. O sea, como que la gente busca, como que buscamos, como si buscáramos respuestas en las películas, sean de ciencia ficción o no. No, es momento de ver Notting Hill, de ver Volver al Futuro, momento de ver otro tipo de cosas, Parte Vélez. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que terminamos con la serie que estábamos viendo y nos quedamos ahí en la disyuntiva de qué empezar a ver y nos enganchamos con esa película. Listo, era solo para avisarles que no la vean, que puede producir tos y dolor de cabeza. Si te proponemos quedarte hasta las 12 del mediodía, vamos a abordar distintos temas, algunos tendremos que salir a la calle a ver qué está pasando, vamos a entrar en comunicación con trabajadoras y trabajadores de la textil iberoamericana de La Matanza, que se sigue organizando contra la precarización laboral. Vamos a estar también hablando con Daniel Feierstein sobre la manipulación mediática en el discurso contra las minorías. Él es periodista. Y bueno, Luz Angió está nuestro compañero con la columna sobre también trabajadores y trabajadoras que no la están pasando muy bien. No es un buen momento para trabajadores y trabajadoras, bueno, ver cómo se organizan y qué conflictos están atravesando. Hay consigna en el día de hoy. ¿De qué darías clases online? ¿De qué darías clases online? Claro. Es la pregunta que te hacemos en el día de hoy. Puede ser algo que sepas o algo que no. No sé, a mí se me fue la cabeza. Igual no lo tengo definido. Es una consigna, es una consigna más economicista que pensando en el saber de cada uno. Estás en el horno, no estás cobrando el sueldo, tenés que rebuscarte de alguna manera clases online a través de Zoom o a través de Jitsi. ¿De qué darías clases si tuvieras que rebuscártela? 11-31-81-31-26 es donde podés participar a través de un mensaje de texto o un mensaje de voz. Esperamos ahí tu mensaje. 11-31-81-31-26. Y hoy tenemos invitada para la música. Tenemos invitada desde Pergamino. Es un placer enorme que la mañana de hoy, de Hasta que vuelvan los abrazos, que todos los días nosotros nos vamos rotando para musicalizar, salvo un día a la semana que invitamos a alguien que nosotros decimos, esbozando una sonrisa, son las celebridades de nuestra agenda, es decir, las personas a las que nosotros convocamos habitualmente, con las que tenemos cercanía, a las que admiramos en la mayor parte de los casos, como Cristina Gramajo, una de las mamás de los siete de Pergamino, en este caso de Sergio Filiberto, que programó la música de la mañana de hoy que vamos a escuchar a partir de ahora. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Un mundo maravilloso, nos canta Louis Armstrong. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. ¿Por qué das por sentado, no? ¿Por qué das por sentado que la conozco, la canción? ¿O que me acuerdo el nombre? Porque, sí, sí, no sé, porque está vinculada a la radio, supongo, ¿no? Está muy vinculada a la radio y uno supone que por ahí deberías saber. Y además porque las locutoras y los locutores saben las canciones de todos los temas y las saben pronunciar en inglés. No, saben todas las canciones de todos los temas, saben todas las temperaturas de todas las ciudades en las que viven, todo el tiempo saben la temperatura. Yo estoy seguro que si te llamo a vos a las 5 de la tarde y te pregunto qué temperatura hace, vos me decís con voz de locutora la temperatura que hace. ¿No es así? Claro, pero vos acordate que las locutoras y los locutores en general no están en los medios populares, alternativos, como quieras llamarlo. Así que ya por eso como que empiezo a romper cosas y hay un montón de cosas que puedo no saberlas. Bueno, yo voy a probar hoy a las 17, a ver si es así o no. Bien, vamos a comenzar con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios y también, por supuesto, con algunas intervenciones de quienes no son funcionarios, pero decidimos que estén por algún motivo en el día de hoy. Vamos a arrancar con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Bueno, y en esto que estábamos hablando, se acerca el fin de semana y queremos saber anticipadamente, como si pudiéramos sacar una reflexión, una noticia, una primicia, bueno, sobre la apertura de la cuarentena. Estamos logrando que ya estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días. Ya estamos muy, muy cerca. Con lo cual es muy posible que cumplamos el objetivo. Y en esa fase podamos hacer una apertura mayor de casi el 75% de la gente, para que pueda circular el 75% de los argentinos en toda la Argentina, estoy hablando, ¿verdad? Si todo lo hacemos cumpliendo el protocolo con seriedad, evitando el transporte público, evitando el movimiento interjurisdiccional. Si lo hacemos así, las posibilidades de que las cosas empiecen a funcionar son muy claras. Ahora, si lo que pretendemos es que todo se levante, bueno, ahí no podemos meter ningún problemón, en serio. Ahí también hay que ser un poquito cuidadosos, ¿no? Yo escucho, ayer leí una nota de Alfonso Pragay que decía, por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque vencen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Es muy impresionante, digo, ¿cómo es que se animan a hablar así? ¿De con qué autoridad moral hablan así? Antes de ayer había hablado Pratgay, había dicho esto de que se estaba destruyendo la economía. Esto no queda acá, vamos a continuar hablando, a escuchar hablando a Alberto Fernández. Le preguntaron, ¿no? Porque la asociación empresaria reclama mantener vivo el aparato productivo del país. Uh-huh. Escuchemos qué le responde. Fíjense lo vivo que lo mantenemos, que hasta le pagamos los sueldos a su gente. Yo no puedo entenderlos, la verdad, yo no sé desde qué lugar hablan. Le pagamos el Estado, todos los argentinos, le estamos pagando el sueldo, el 50% del sueldo de sus empleados, para mantener en pie el sistema productivo, para que el día que salgamos de la cuarentena todo empiece a funcionar de vuelta. ¿Y ellos de qué hablan? ¿Desde qué lugar están hablando? Bueno, ahí hay un problema que se repite, me parece, en este tipo de medidas, y que es similar al de la 125, ¿te acordás? La 125 contra la soja, que el problema que tenía era que no había una segmentación. La ayuda del Estado en este momento es imprescindible para todos los sectores de la población, digamos, para los sectores que no tienen nada. Y para los sectores que tienen poco y nada, también, digo, no es lo mismo bancarle la mitad del sueldo de un empleado a una pyme que tiene 5, a una que tiene 2, a una que tiene 10, te diría, que bancarle la mitad de los sueldos a una mega empresa. Una mega empresa no necesita que le banquen ni siquiera la mitad de los sueldos. El que necesita que le banquen más de la mitad es el que tiene el negocio cerrado y tiene 2 empleados o empleadas, y que vos le des la mitad si tiene el negocio cerrado no le alcanza para nada, digo. Entonces hay un problema ahí de ser malos socialistas, diría, ¿no? Porque no vos no podés tratar igual a un mega empresario que a un pequeño empresario. Bueno, pero de hecho la ayuda en general fueron para los grandes empresarios. A pequeños empresarios no les llegó, los pequeños, o sea, creo que eran menos de 30 empleados, no les estaba llegando. En realidad sí, la situación que se vive en muchos sentidos es que hay mucha informalidad laboral, digamos que hay, sobre todo, no es un problema de las grandes empresas tienen formas legales de precarizar, digamos, pero en los casos de pequeños empresarios muchas veces está que el laburo en negro, digamos, el tener empleados en negro, que obviamente ahora no les reconocen a quienes están en esa situación ni siquiera la mitad del sueldo. Entonces es como la cuestión de las villas y el agua, ¿no? Está todo mal desde siempre, y entonces en estos momentos esas cuestiones que están mal se profundizan, ¿no? Me parece que ese es el problema de raíz. Que obviamente es muy difícil arreglar en este momento, ¿no? Pero digamos, Techín no necesita que le paguen el 50% de los salarios. Lo necesita lo necesita el negocio de mi suegra, que tiene 2 chicas, que es un negocio de ropas, que ella cose y tiene 2 empleadas y no les puede pagar el sueldo, y está angustiada porque no les puede pagar el sueldo. Y que le den el 50 no le sirve, porque va, sí le sirve para pagarles el 50% del sueldo, pero eso implica una reducción en los hechos del sueldo. Bien, vamos a avanzar antes de que se ponga más colorado, así está como... así, te energizaste, Fer. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, habló después de la primera esta sesión de prueba que se hizo de manera virtual en la Cámara de Diputados. esta que titularon fracaso en muchos medios de comunicación, y que él lo que decía es, bueno, fue un primer intento. Eran 247 diputados, un poco más de 40 estaban de manera presencial, el resto estaba de manera virtual. Vamos a escucharlo. A ver. Massa. De los 247 diputados que trabajaron de manera remota, 202 pudieron, además, loguearse, como decimos en el sistema. Un primer problema que tuvimos es el reseteo del propio sistema, de más de 40 intentos de logueo de distintos diputados que por reiteración de intento de logueo el sistema da de baja. La segunda dificultad que le vemos al sistema básicamente está planteado en el momento de la identificación de recinto para la votación respecto de aquellos que sí están logueados. Y te voy a saltear ahí un audio de Esperá, el orden. Déjame decir sí. algo sobre lo que dijo, sí. porque yo le veo otros problemas al sistema, que van mucho más allá de loguearse o no loguearse. El sistema tiene problemas más graves, claramente. ¿El sistema? ¿Qué sistema? El sistema, bueno, que cada uno complete la frase, digamos, ¿no? Pero bien. Podemos hacer un separador con Massa hablando de lo mal que está el sistema y lo mal que anda el sistema, ¿no? Podríamos hacerlo para que bien. Se termine de reír al fin. ¿Vos ayer también se estaba riendo mientras decía esto? Seguramente, estaba a punto de estallar de risa hablándoles del sistema y sabiendo que estaba lo que estaba diciendo, exactamente. Salteamos bueno, un audio, me decías. Sí, ayer para aprobar este sistema de sesión virtual en la Cámara de Diputados se llevó adelante la capacitación obligatoria con perspectiva de género dispuesta por la ley Micaela a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, bien. Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Vamos a escucharla. A fines del 2018 se votó una ley que obligaba al Estado, en los tres poderes del Estado, a llevar adelante un programa permanente de capacitación en materia de género y de sensibilización en materia de género. A excepción de la provincia de Corrientes, todas las provincias han adherido a la ley Micaela. La competencia primaria que tenemos como ministerio es la de capacitar a las máximas autoridades de los tres poderes, y es por eso que hoy estamos dando cumplimiento. Y en esta videoconferencia en la Cámara de Diputados estaba presente el papá de Micaela, Néstor Yuyo García, que también habló. Tener perspectiva de género para ustedes, a mi manera de ver, es que cada vez que piensen en una acción positiva del Estado puedan analizar cómo afectaría esto a las mujeres, cómo afectaría esto al resto de las identidades de género. Nosotros estamos convencidos que con la ley Micaela, el femicidio de Micaela se hubiese evitado. Y al papá de Micaela. Y decías, no te escuchamos, perdón. Que nada, estuvo bueno escucharlo al papá de Micaela, que bueno, abrió ahí todo un campo, y cuando escuchábamos a Elizabeth Gómez Alcorta, decía, bueno, hay muchas acá que son feministas, pero en pocas palabras lo que decía es muchos y muchas no la ven ni cuadrada, entonces, bueno, paciencia, que se iban a repetir un montón de cuestiones. No sé, yo me puse muy contenta ayer cuando se abrió esta posibilidad y que se insistiera de que forma obligatoria, o sea, quieras o no, te sí. parezca esto, la nada misma, vas a tener que escuchar porque hay una necesidad que se está pidiendo a gritos y que es que se hable de este tema y que se implemente la ley Micaela. Así que, bueno, yo mientras iba escuchando todo esto, lo recibía con una sonrisa muy grande. Nos quedó audio de Alejandro Costa, que es subsecretario de Estrategias Sanitarias y que está todos los días junto a Carla Bisotti ahí en el informe diario desde el Ministerio de Salud, y no sé por qué lo discriminamos si no lo escuchamos, pero es interesante lo que dice. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca, solo con casos importados San Juan y La Pampa, y en los últimos 14 días no han tenido casos La Pampa, San Juan, San Luis y Jujuy. viste que Formosa es nuestra Cuba, ¿no? Tenemos un gobernador que hace 40 años que está allí y tenemos salud impecable. Eso sí, los chicos no te piden caramelos cuando vas a Formosa, pero sí te persiguen los servicios. No, tiene bastantes similitudes, en serio. Tiene lo peor de Cuba, Formosa. Pero bueno, en este caso dicen que no tiene ningún caso de COVID-19, cosa que puede ser efectivamente cierta o no. Ni Formosa ni Catamarca, y bueno, y hablaron de otras provincias que no registraron casos en los 14 últimos días, así que el sábado seguramente tendrán unas noticias mejores que las nuestras en la apertura de esta cuarentena. La otra es que el virus piense más de lo que nosotros creemos y diga, a los feudos no entramos. Entonces, ni Formosa ni Catamarca. Se olvidaron algunos. Si es así, señor virus, señora virus, no sabemos si es, o señore virus, no sabemos, se olvidó de algunos más, me parece. Y en la apertura de esta cuarentena, lo que se está insistiendo es en ver cómo se va a implementar la logística del transporte público, que es lo que más preocupa, ¿no? Uh-huh. Porque dicen, ahí es como un contagio, y sabemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires lo que son los transportes públicos, donde vas besándote casi con la persona que tenés al lado. Sí, se le está pidiendo a las empresas que generen sus propios medios de transporte, seguramente el Estado va a pagar eso de alguna manera, pero a mí no me termina de quedar claro si que vayan los empleados, 20 empleados en una combi, digo, es mejor que viajar atestado en el subte o en el bondi, desde ya. Pero igual la cercanía no se me cumple mucho, la de los 2 metros. Apaciguó un poco. Sí, un poco mejor es un poco mejor, sí, sí. Sí, y fomentar que muchos lugares tienen la posibilidad de ir en auto, hay personas que tienen esa posibilidad, o ir en bicicleta. Bueno, por ejemplo, en Mar del Plata lo que se está diciendo es que la mayoría de trabajadores y trabajadoras no usan el transporte público y que van en bicicleta o caminando. Eso es lo que está circulando, las noticias que están circulando de Mar del Plata, así como, ay, che, acá, libérennos la cuarentena. Sí, pero bueno, los lugares que está la posibilidad acá en la ciudad de Buenos Aires es como que se complica un poco. Lo que empecé a ver también, como una la bola del futuro, es atestado de autos, ¿no? Uh-huh. Porque si empiezan a sacar, porque hay muchas personas que no van en auto, pero aprovechan y tal vez van con auto hasta la boca del subte y de ahí van para el microcentro. Claro. Si empiezan a sacar los autos, va a estar compleja también la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hoy invitamos a musicalizar a Cristina Gramajo, la mamá de Sergio Fili Filiberto, uno de los 7 pibes que fueron asesinados, ya lo determinó esto la justicia en diciembre del año pasado, que fueron asesinados en la comisaría primera de Pergamino. Esto ocurrió el 2 de marzo del año 2017, digo, por si no lo sabes, y es más, si querés enterarte sobre cómo fue el juicio, tenés el diario del juicio. Que era juicio, me metí en un lío de tanto diario, de tanto diario de juicio. Pero en un ratito te lo digo. juiciopergamino.blogspot.com, casi que seguro que te diría que va por ahí. Y hoy la mamá de uno de los pibes, Cristina Gramajo, nos pone la música. Si pensaste que porque puso a Louis Armstrong iba a ser todo un bajón, no necesariamente. Hay algunas cosas que le rondan en su vida, obviamente, pero nos puso este clásico de Elvis Presley. One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block. Crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said the number 3. Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Ese es el rock de la cárcel de Elvis Presley? Exactamente, el rock de la cárcel de Elvis Presley es lo que estábamos escuchando de la mano de Cristina Gramajo. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y ayer una de las noticias que nos quedó colgada y por ahí se te pasó también tiene que ver con el cobro de la factura de luz. Tal vez es una buena, no sé, yo a mí me pasa que a veces digo, a ver, esto no lo estoy pensando por algún lado y por ahí no nos sale tan bien. La cuestión es que no pudieron salir a controlar, como lo hacen siempre, ahí. Perdón, Fer, se me desconectó la computadora, me apareció un cartel que se me terminaba la energía y podía ser el acabose. Bueno, estaba, mirá, hablé de, bueno, ¿ves? Ahí es una mala señal. Hablaste de la luz. De la electricidad. Bloque auspiciado. Tremendo lo que acaba de pasar. Auspiciado bueno, por el sur. Sí, estaba diciendo que no pudieron a salir a controlar los medidores de luz en Edenor y Edesur. Y esto lo como que saliste hace vos a controlar que, recién, ¿no? A los apurados. Esto lo que hace es que la empresa tenga que desglosar cuál fue nuestra facturación en los últimos 3 años y la menor el menor consumo que tuvimos, eso se supone que es lo que nos tienen que cobrar. De la factura que menos pagaste, eso es la factura que teóricamente se consumo, ¿no? Porque en estos 3 años han aumentado los valores, pero el consumo de kilowatts es lo que se va a evaluar y es la factura que se supone que te tiene que venir en los próximos meses. Esto es hasta que se pueda regularizar el servicio y que sus trabajadores puedan salir a corroborar qué es lo que está pasando con los medidores de luz. Pero hasta ahora tomaron esa determinación, así que puede ser una positiva, ¿no? Nos ahorramos unos mangos, por lo menos en la luz. Puede ser. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, y si vos tenés problemas con la luz, sabido es que hay muchísimos problemas con el agua en las villas, en los barrios porteños. Vamos a escuchar un informe. En principio vamos a escuchar un audio de nuestros compañeros y compañeras de Radio Sur. Nos estás escuchando seguramente en la zona sur de la ciudad a través de la frecuencia de Radio Sur. Vamos a escuchar a Karina. Ella es una vecina de la Villa 31 contando justamente la problemática que tienen, entre otras cosas, con el agua. No es solo con el agua. En estos momentos la situación es complicada por todo, por lo que sabemos todos, sobre el tema del coronavirus, pero a la vez se complican porque hay o hubo mucha falta de agua, hay faltantes de agua ahora en algunos sectores, en mis sectores específicamente, y estamos atravesando una situación muy complicada por muchos factores, no es solamente el COVID-19. El COVID-19 vino a explotar, fue, digamos, la gota que rebalsó en el vaso acá en el barrio, porque nosotros ya tenemos situación de hacinamiento, tenemos situación de problemas económicos, laborales, de muchas familias. O sea, sumado a eso, tenemos el problema de la alimentación, que también es un tema grave, tenemos el tema del dengue también, o sea que está todo complicado. Y bueno, y por otro lado, un Estado ausente, ¿no? Obviamente, dadas todas estas complicaciones, no tenemos respuestas. Como yo, como comedor, me sumé al grupo de comité de crisis que se armó en el barrio. El comité de crisis somos referentes, somos personas que trabajamos en el barrio, en espacios que brindan asistencia a la población. Está formado por referentes sociales, está formado por ollas populares, está formado por comedores, por merenderos, tanto asistidos como no asistidos, ¿no? Nosotros recibimos ayuda la mayoría de los espacios de nuestras organizaciones que nos están bancando. En general, los comedores reciben ayuda de las organizaciones. Hemos pedido a la Secretaría de Integración Urbana que intervenga, que nos ayude con aumentando las raciones de alimento, ayudando a los espacios que no están asistidos, porque hay espacios que están asistidos, pero como la respuesta es muy vaga, no tenemos presupuesto o hay que esperar las respuestas, o sea, la secretaría tiene que esperar respuesta de otra persona, entonces esto como que estamos ahí esperando que nos den soluciones. Bueno, allí escuchábamos a Karina, una de las habitantes de la Villa 31, contaba la cuestión de los comedores, pero al principio contaba la cuestión del agua. Ayer hubo un fallo histórico importante en la ciudad de Buenos Aires porque un juez en lo contencioso administrativo determinó, obliga en ese fallo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el plazo de 5 días a abastecer con un mínimo indispensable de agua, dice la cantidad de litros y dice la manera en la que deberían abastecerla a los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires que están sufriendo la falta de agua en el medio de la pandemia. María Eva Concivitis es la referente de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y es una de las organizaciones que había presentado el amparo que determinó el fallo del juez. Anoche la entrevistamos, escuchamos parte del audio. Estamos charlando con María Eva Concivitis, ella es ingeniera, es parte de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Es una noticia de principios de siglo que se convierte en una buena noticia, esto de que la justicia obliga al gobierno de la ciudad a proveer agua a sus ciudadanos. Sí, exactamente, tal cual. La falta de acceso al agua potable segura en los barrios populares es una problemática que tiene larga data. Hace más de una década que venimos llevando adelante distintas iniciativas para poder garantizar en igualdad de condiciones el acceso al agua potable en los barrios populares de la ciudad. Uh-huh. En esta ciudad, 1 de cada 7 porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable. Es decir, 400.000 porteños, ¿sí?, tienen restringido el acceso al agua potable en una de las ciudades más ricas de la región. Y de hecho, hemos visto, ¿sí?, en estos últimos días cómo no solo en el barrio Carlos Mujica, Villa 31, 31 Bis, sino en otros barrios populares de la ciudad, la situación sanitaria es dramática. Esto es una situación que se amplifica en este contexto, ¿sí?, pero que tiene larga data. Claro. Y paradójicamente, el gobierno de la ciudad, en la gestión anterior, ha tomado como eje de gestión la urbanización y la integración de los barrios populares porteños y ha invertido miles de millones en obras de infraestructura, uh-huh, obras que no están terminadas, que no están conectadas, que no son formales. Por eso es que en este contexto me parece que, en primer lugar, es urgente poder dar respuesta. Y en ese sentido, celebramos, ¿no?, este fallo judicial que le ordena al gobierno garantizar el agua potable en la totalidad de los barrios populares pero con una pequeñita salvedad, y eso, la verdad, es una enorme victoria. Le ordena garantizarla en igualdad de derechos. Le ordena garantizarla, ¿sí?, de manera tal que cada ciudadano reciba por día 150 litros. Este fallo del juez Otegui, que dice que el gobierno tiene que cumplir con esto en 5 días, ¿implica en la práctica que el gobierno va a tener que hacer eso, o le queda alguna instancia judicial de recurso? El gobierno, entiendo yo, que no soy abogada, puede apelar este fallo. Esperemos que no lo haga, y esperemos que habilite los canales de diálogo necesarios para las organizaciones que hemos sido parte de esta acción judicial. Cursivitis también dio cuenta de algunos detalles del fallo que le dicen, además de ordenarle al gobierno de la ciudad proveer de agua a los barrios populares, le dice cómo tiene que hacerlo para poder hacerlo en 5 días. Y el fallo le dice cómo debe proveer el agua, digo, les dice, tienen que conectarlos a la red como cualquier vecino, o el gobierno puede llevar camiones cisterna y proveer con el agua de esa manera. El fallo establece que la entrega de agua hay que hacerla mediante camiones cisterna, o a granel. Por supuesto que deja abierta la posibilidad de pensar en conectar las viviendas y ejecutar obras, pero como son medidas urgentes y están tomadas de la cautelar que presentamos a la justicia, Estas medidas urgentes tienen que ver con, de manera inmediata, garantizar el agua para todos los usos. Muchas familias que se encuentran sin agua no saben a qué hora ni dónde va a estar el camión cisterna que puede abastecerlos. Tampoco las familias cuentan con dispositivos seguros para almacenar el agua, como son los tanques plásticos. Para hacer operativo el cumplimiento de esta sentencia, el gobierno va a tener que entregar tanques en todos los hogares que no dispongan. Va a tener además que elaborar un cronograma para la entrega de agua a granel mediante camiones cisternas. Esos cronogramas tienen que ser discutidos con las comunidades barriales, esos cronogramas tienen que ser públicos, tienen que tener recorridos precisos y horarios precisos. La justicia también le ha solicitado eso al gobierno de la ciudad. Otra de las cuestiones que la justicia dispone, que eran todas cuestiones solicitadas en el amparo presentado, es que además el gobierno de la ciudad elabore y ponga en ejecución un protocolo de actuación, es decir, un plan de contingencia, un protocolo de actuación frente a emergencias sanitarias y que además garantice el agua para todos los usos. Sin duda va a haber que hacerle seguimiento al cumplimiento de esta sentencia, y en ese sentido diferentes organizaciones sociales venimos hablando al respecto desde que la justicia falló a favor de la acción presentada hasta hace muy poquitos minutos. Bueno, habrá que ver con qué argumentación el gobierno de la ciudad podría oponer un recurso que diga no vamos a cumplir con este fallo de un juez que dice que tenemos que darle agua a la gente, ¿no? A ver si hay algún límite alguna vez, si podemos nosotros poner algún límite alguna vez a que la justicia se convierta o no en una vía para canalizar problemas y para solucionarlos, o en una vía para entorpecer, digamos, la solución de los problemas. Esto está por verse todavía, pero el fallo del juez Otegui, en principio, es un fallo ejemplar que el gobierno de la ciudad debería cumplir de la manera en la que explicó María Eva recién, que no es nada que no pueda hacer. No estamos hablando de conectar la red de aguas o de solucionar un problema técnico de agua, sino de llevar el agua en camiones cisterna o a través de graneles, digamos, ¿no? De alguna manera lo pueden resolver. ¿Podemos escuchar esta entrevista completa, Fer? Podemos escuchar esa entrevista completa, la de María Eva Kutsivitis, después de las 12, cuando terminamos nosotros en la repetición a las 13 horas, en realidad, de La Retaguardia, programa de radio con Pedro Ramírez Otero. Y con respecto a la primera voz que escuchamos de Karina de la Villa 31, es un informe especial que hizo Radio Sur 88.3 del barrio de Parque de los Patricios, que es el impacto de la pandemia en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y hay voces de distintas villas, de la Villa 21-24, de la 31, de la 20, y podés encontrar este informe en www.radiosur.org.ar. Estamos escuchando música elegida por Cristina Gramajo, una de las mamás de los Siete de Pergamino. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor, me das amor. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Para no marcharse, tú me das amor. Claro, pero la gente piensa que esta canción es de Vicentico. ¿Tampoco es de Gilda? No es de Vicentico, no es de Gilda. Yo la escuchaba en formato cassette porque la escuchaban mis hermanos. Y lo que hizo Vicentico fue una canción linda, volverla mucho más linda, eso no hay duda. Ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir. ¡Qué trágico! Es Franco Simone, un italiano. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mucho más linda, ¿no? La de Vicentico. A mí me gusta mucho la versión de Vicentico. Es la banda sonora de la película Viudas. Y hace referencia en su elección Cristina Gramajo a una situación particular Y que bueno, le pegó un poquito esta película y de ahí la es que la recuerda y la hace la lección en el día de hoy. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Podríamos decir que de conflictos sindicales, entre otras cosas, pero mucho de conflictos sindicales está hecha la pandemia, ¿no? ¿Podría decirse eso? Entonces aparece la voz de Luis Angió en una de las columnas de este programa. ¿Cómo va, Luis? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gise? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien. Aquí mirando por la ventana, el balcón, el hermoso sol que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no calificarías en lo que venimos haciendo de contarnos qué se ve por la ventana, porque la cordillera no se ve ahí. Se ve claro. El Movistar Arena debes ver, así que mejor no te preguntamos. Yo veo también bastantes piedras, pero son de cemento. Y en general cubículos son, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Todo no se puede. Bueno. Igual coincido con vos, ¿eh? El invierno no me gusta, estoy en contra de lo que dice Pedrito también. Hay que prohibir el invierno, es una de las próximas medidas del gobierno cuando asumamos. ¿Hola? Sí. Ah, pensé que se había cortado. No, te decía que cuando asumamos, cuando ganemos el poder, vamos a prohibir el invierno. Claro, claro. Todo el día es primavera. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Luis, en tu columna? Bueno, hay dos o tres notas que ya nos tienen acostumbrados, lamentablemente. En Asíndar, el cuerpo delegado de la UOM Matanza, vienen reclamando también por despidos que hicieron a partir del 30... De abril, donde además hay violación del famoso decreto 329 de Alberto Fernández, donde prohíbe los despidos, reducción de salario al 75%. Bueno, están reclamando y esperando una respuesta, porque si no van a tomar medidas que lleven a frenar esto y exigir a las patronales que cumplan con lo que tienen que cumplir, ¿no? Y también me llega recién un comunicado, mira, de la lista roja de los obreros neumáticos, porque en FATE también no están pagando los salarios, no sé si lo conocen, a un tal Madanes Quintanilla, que es el dueño de FATE y de Aluar, que también vienen reduciendo los salarios al 75%. Un dato que quizá no tenga mucha importancia para muchos, ¿no? Según la revista Forbes, Madanes es uno de los 15 empresarios más ricos del país, con 830 millones de dólares, pero seguramente no le alcanza esa plata para pagarle los salarios a los trabajadores en un rubro de la producción que no está considerado esencial. No, además, hoy va a haber, Luis, una teleconferencia entre el sindicato, la patronal y el ministerio a las 11, y bueno, están a la expectativa de qué va a resolverse allí, porque en función de eso tienen planteado tomar algunas medidas de acción directa. No, Luis, es ni más ni menos lo que está pasando en la mayoría de las grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales, ¿no? Que no es lo mismo que quizá alguna pyme de 6, 7 o 10 trabajadores. Y por el lado estatal, vamos a decir, por el lado público, sabemos que también hay un conflicto muy grande en el municipio de Tigre, porque allí el intendente Julio Zamora ha despedido a trabajadoras de la parte de acción social. Tenemos un audio de una trabajadora que un poco nos cuenta esto. Yo el martes en el programa En Otras Voces, Otras Propuestas entrevisté a una trabajadora también. Esta es otra trabajadora que cuenta más o menos cuál es el conflicto y cuál es la importancia del rol que cumplen ellas en ese municipio. No sé si está el audio o lo podemos escuchar. Somos trabajadoras del área de fortalecimiento familiar, incluye políticas de género y políticas de infancia y adolescencia del municipio de Tigre, el día sábado, telefónicamente, de manera anónima, diciendo que fue una decisión del Poder Ejecutivo Municipal. Despidieron a 14 compañeras monotributistas que se encuentran prestando servicios y contratadas por el municipio, algunas desde hace más de 4 años, otras 3, cantidad de años trabajando en políticas de género y en políticas de infancia, psicólogas, trabajadoras sociales, una socióloga, atendiendo las problemáticas de violencia de género, de las mujeres. Son las personas a las que acompañamos, atendiendo a niñas y adolescentes que sufren distintos tipos de maltrato y abusos en el interior de sus hogares, protegiéndolos y asegurándose de recomponer esos derechos que se encuentran vulnerados tanto hacia las mujeres como hacia niñas y adolescentes. Lo que pasó el sábado y que nosotras estamos reclamando, estamos pidiendo la reincorporación, no es solo preocupante por lo que sucede a las trabajadoras del área que se están quedando sin laburo, son todas mujeres, muchas a cargo de sus hogares. No es solo preocupante por los montos de angustia que ellas están atravesando, sino también por toda la población a la que se está dejando desprotegida, expulsando y echando a estas compañeras, recortando esta política pública para la comunidad de Tigre también. Lo vemos muy alarmadas y necesitamos que las compañeras se reincorporen a sus puestos de trabajo y que se reincorporen con sus salarios completos y con la cantidad de horas por las que las venía contratando el municipio hasta ahora, porque se entendía entonces que esta política pública no podía llevarse adelante con menos de las que somos y con menos horas dedicadas a eso. Todas las compañeras despedidas estaban trabajando desde sus hogares o trabajando de manera presencial en el espacio en donde siempre lo hacíamos. Entonces no podemos entender las propuestas que nos están haciendo desde el municipio de quizás reincorporarlas, pero con menos horas de trabajo. Los equipos necesitan que la planta esté completa. El año pasado nosotras atravesamos una situación de denuncia también al municipio porque se vaciaba el área por cargos que no se renovaban, y acá nos han dado la razón de que este equipo tiene que funcionar con la planta completa, y a eso se había comprometido el municipio, y no estamos para nada de acuerdo que un área esencial se recorte en estos momentos de pandemia, porque género e infancia han sido declaradas áreas esenciales no solo por el gobierno nacional, sino también por el municipio, y necesitamos que nos acompañen en este pedido de la reincorporación de las compañeras con sus salarios completos. Bien, Luis, allí escuchábamos entonces a una de las trabajadoras sociales de Tigre que fueron despedidas en este contexto de tener más laburo. Sí, sí, sí. Allí están, bueno, está interviniendo también el sindicato, el SICOP, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires, la sección al Tigre. Y por último, no es un tema, vamos a decir, de un conflicto sindical, sino un conflicto político sindical, que ayer ustedes pasaron hace unos minutos un fragmento también de un audio del presidente Alberto Fernández en la entrevista que ayer tuvo con Alejandro Berkovich. Y yo recorté creo que un minutito, 2 minutitos, pero de una parte que me quedó picando respecto a lo que le respondió Fernández a Berkovich, si lo podemos escuchar. Se piden, ustedes se dicen, estamos muy preocupados por el déficit fiscal, pero que todos se tienen que hacer cargo del sueldo de todos los empleados. Bueno, pónganse de acuerdo. Pónganse seguro que si tenemos que pagarle a los empleados de ustedes, miren, está claro que vamos a tener más déficit fiscal. Ayer uno de los empresarios que lo fue a ver ahí a Olivos me decía que están proponiendo ellos extender a otros sectores el acuerdo que firmó la UIA con la CGT para bajar 25% de los sueldos de los que estén suspendidos. A mí me parece que todas esas cosas, en la medida que sean acordadas, el Estado puede mantenerse al margen, por decirlo de algún modo, porque hay un dato de la realidad también, que es que el que no trabaja también tiene menos costos para no trabajar, porque no tiene gasto de transporte, no come afuera, hay un montón de cosas que no está gastando. Entonces, todo eso yo lo puedo entender. Lo que sí también, tengamos claro, que si el Estado les está haciendo un aporte tan importante como pagarle la mitad del sueldo a sus trabajadores, bueno, que no se abusen, eso también me parece que es lo correcto, ¿no? Bueno, ahí hay algunos abusos que justamente por ahora no están siendo penalizados por el Ministerio de Trabajo. Pienso en, no sé, en Clarín, que anunció que le va a pagar a sus empleados en dos cuotas, en LAN, que directamente avisó que por tres meses paga la mitad del sueldo. Así muchas empresas que están yendo más allá de este acuerdo de rebaja. Yo creo que si esas empresas toman esas decisiones porque no toman, porque no aceptan la propuesta del gobierno de que le paguemos la mitad de los sueldos, no sé, eso es una discusión entre ellos. Lo que sí me parece es que, pues si no, la verdad que pareciera que aprovechan al gobierno y a su vez castigan a los que trabajan. Las dos cosas no se pueden hacer. Mm. El gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca. ¿Ok? Entonces, la verdad que si pagamos el 50% de los sueldos, ellos ya están pagando el 50% de los sueldos. Pero si además dicen, no, hay que hacer una rebaja del 25% de los sueldos, y el Estado pone el 50, ellos están pagando el 25 solo. Y ahí me parece que hay una posición, no sé, que por lo menos no parece muy justa. Es buenísimo, porque el presidente dice lo que podríamos decir nosotros, ¿no? Claro, está en el lado del análisis militante, como estamos diciendo, ¿no? Es que un gran análisis. Exactamente. En este pequeño resumen, porque la entrevista fue una hora, ¿no? Estos son dos minutos. Yo lo escuché todo la entrevista y era como que si el tipo me estaba contando un relato de un tercero que miraba una película, ¿no? O algo que pasaba en otro lado. Y donde además él justifica lo de no pagar un 25% de los salarios, porque claro, el laburante al quedarse en su casa gasta menos. Bueno, pero me parece que Alberto Fernández no sé cómo vive, porque en una familia donde está en su casa, muchas veces ese trabajador come en el comedor de la empresa. Si no está en la empresa, tiene que comprar más comida para su casa. A su vez, ese trabajador debe de tener una mujer o hijos que también no van a la escuela, que comían por ahí en la escuela y tienen que volver a comer y comprar más comida en su casa. A su vez... al estar las 24 horas en su casa gastan más luz, gastan más gas, gastan más agua, digo... Sí, y los alimentos valen tres veces más que lo que valían. Muy delirante, ¿no? Muy delirante, justificando además, vos viste la parte cuando él habla, cuando Bercovi le pregunta lo de Clarín y lo de Lande, la reducción, dice, bueno, es una cuestión, en última instancia, que se pongan de acuerdo ellos. Entre ellos. O sea, firmó un decreto donde después él mira para otro lado, ¿no? Yo creo que debe de sufrir de amnesia. La pandemia lo está volviendo un poco trastornándolo. Entonces se olvida de las cosas que hizo hace un mes. Porque es terrible. Y para terminar, pero parte de esto, vos sabés que el acuerdo que firmó Empleado de Comercio con las casas también cobra el 25% del salario, ¿sí? Pero el trabajador sigue teniendo descuento de 3% de obra social, 2% del sindicato, 0,5 a la federación y 100 pesos de refuerzo a la obra social. Resultado, el laburante va a cobrar 69%, no el 75%. Pero el gobierno los eximió a todos a las grandes empresas o a las empresas a no hacer los aportes patronales ni de servicios sociales. O sea, como siempre, está clarito que desde el gobierno, desde la burocracia sindical y desde las patronales, todo este costo de lo que estamos sufriendo con esta pandemia y con esta cuarentena, la estamos pagando los trabajadores, ni más ni menos. Uh-huh. Más clarito, hay que echarle agua. Uh-huh. ¿Algo más, Luis? No, si te parece, creo que ya por hoy lo dejé un poco. es terrible, hay que leer, hay que escuchar y ver, porque uno lo escucha hablar y sigue de largo, pero después cuando analiza y desmenuza, digo, este tipo, bueno, lo que decían ustedes, ¿no? Dice, parecería que es como que pudiéramos contarlo nosotros, pero él es el presidente de la nación. Está reconociendo que los empresarios lo pasan por como alambre caído. Uh-huh. O no les importa, o directamente son parte de esa sociedad, ¿no? De esos acuerdos entre gobiernos y empresarios capitalistas. Aparte de algo, Luis, a destacar, que lo mencionábamos desde los primeros días, es que no habían pasado ni dos semanas de la cuarentena y ya empezaba a ver como un salario en pagos o retraso, que decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá con las empresas? Porque no pasaron ni 20 días de la pandemia y ya se están tomando estas determinaciones como que era el acabose y que estábamos hacía ya un siglo sufriendo esto de el parate. Sí, estaba clarísimo que había un abuso de los empresarios. Sí, a mí para terminar me quedan los discursos y las declaraciones de Aníbal, bueno, lo mismo, de Alberto Fernández. Es como que él mismo hace el rol del policía bueno y del policía malo, ¿no? Bien, Luis, te agradecemos. Abrazo. Chau, chau, chau. Hemos compartido lo que es la columna semanal que tenemos aquí en Hasta que vuelvan los abrazos con Luis Angió, hablando de las cuestiones sindicales que son todo un problema en este momento. La época de los lentos, no existe más eso, otra cosa. Nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you again in my heart. Feelings for my life I'll feel. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you in my life. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my life. Escuchamos Feelings de Morris Albert y Cristina nos cuenta que lo bailaba en la época de los lentos y aparte al pronunciarlo, dice Cristina, era parecido al apellido de mi novio en ese entonces, Philly, Feelings. Justamente ayer cumplió 63 años, nos cuenta, Cuenta también que fueron compañeros de secundaria, novios, y que estuvieron casados 32 años y en marzo se cumplieron 10 años desde que falleció. Y bueno, este recuerdo del bailar los lentos con Philly. Ronda de noticias en La Retaguardia. Nuevo paro de repartidores de plataformas. Trabajadores y trabajadoras de todas las aplicaciones resolvieron en asamblea virtual otro paro nacional para mañana viernes. En la ciudad de Buenos Aires concentrarán a las 11 en el Obelisco Porteño para luego marchar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde a la 1:30 de la tarde realizarán una conferencia de prensa. Santa Fe, la policía detiene a militantes del Polo Obrero. Los hechos ocurrieron en Villa Constitución durante una manifestación frente a la municipalidad. Denuncian el hambre y reclaman alimentos que no llegan a comedores. Tenemos una CGT sometida a los intereses de los empresarios y a la voluntad de los gobiernos de turno. Lo denunció el líder de aceiteros, Daniel Jofra, por el acuerdo entre la CGT y la UIA y cuestionó a la cúpula de la central obrera. Polémica por el nuevo jefe de la departamental de La Plata. Se trata de Sebastián Martínez Paz. Se desempeñaba en el área de drogas ilícitas de la región y fue el jefe de la policía local de La Plata cuando apareció muerta Emilia Uscamaita Curí. Es asombroso esto, debería estar imputado en una causa que tiene vinculación con la corrupción policial, dijo el abogado de la familia de Emilia. Tabacaleros advierten por desabastecimiento y piden volver al trabajo. El titular del Sindicato Único de Empleados del Tabaco, Raúl Quiñones, advirtió que comenzará el desabastecimiento de cigarrillos y afirmó que está creciendo el contrabando de esos productos y que el gobierno deje de recaudar 700 millones de pesos por día en impuestos. Paro y movilización de ADEMIS, uno de los sindicatos de docentes, hará cese de actividades durante todo el día de hoy y concentra en la legislatura en este momento con la consigna «Nuestros derechos no están en cuarentena, que la crisis no se pague con nuestros salarios». ...188 nuevos casos de coronavirus, total de positivos en todo el país, 5.208. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Venimos escuchando de la mano de Pablo Giacobbe la situación de los diferentes bachilleratos populares, ¿no? Estamos haciendo como una recorrida por los diferentes tipos de educación, la educación popular a través de los bachilleratos populares ha generado una manera nueva, digamos, desde hace algunos años de poder llegar a la educación a gente que no llegaba a la educación formal. Vamos a ver qué está pasando en Rosario. Hola, ¿qué tal? Somos Nadina y Sole, profes del Bachi de Tablada. El Bachi de Tablada es una escuela de gestión social ubicada en la zona sur de Rosario, en el barrio de Villa Manuelita, y está en proceso de constituirse como anexo de la escuela ética. Es una escuela para adultos que ya venían con una situación económica bastante azotada por la crisis económica que produjo y que dejó el gobierno anterior. En el barrio, la situación de emergencia alimentaria es bastante acuciante y ante esta situación de pandemia, desde el Bachi, les profes, nos preguntamos qué enseñar y qué aprender en este contexto. En este punto hay que tener en cuenta que nuestra comunicación con los estudiantes no estaría siendo a través de las principales plataformas educativas que hay disponibles para que hagan uso las escuelas, sino que utilizamos el WhatsApp como herramienta de comunicación porque es lo más sencillo y es el dispositivo al que accede la población del barrio. Entendemos que desde nuestra perspectiva pedagógica, social y militante, las estrategias que veníamos implementando y diseñando se basan en una fuerte presencialidad en el barrio. Entonces, tratamos de construir algunas alternativas que nos habilita este contexto. En este sentido, lo que hicimos es plantear el trabajo a través de la interdisciplinariedad a partir de núcleos de contenidos sobre situaciones problemáticas. Estamos trabajando por año todas las materias en relación al mismo núcleo, construyendo consignas que nos integren entre sí y que permitan, por lo menos, abordar la complejidad de una problemática en todas sus dimensiones. Por ejemplo, abordamos el eje de trabajo, de salud, de derechos humanos, de desigualdad y exclusión social. Bueno, continuando con lo que decía Nadina, un punto que nos parece importante es que en escuelas como el Bachi, de alguna manera, el sentido igualador que tiene la educación se da justamente porque permiten generar espacios de pausa, de mientras tanto. Es decir, en el mientras tanto de la vida que corre, la escuela y la clase tienen una importancia central. Son el tiempo y el lugar, el momento y el lugar en el cual nos encontramos a construir conocimiento colectivamente. Y esto es así porque en general nuestros estudiantes carecen de tiempo que puedan destinar a estudiar. Ya sea porque la vida en sus casas es muy complicada, porque están abocadas a muchas tareas de cuidado, de sus hijos o de adultos mayores, ya sea porque tienen numerosas ocupaciones, trabajos, rebusques para resolver la materialidad de la vida, porque muchas veces los espacios son compartidos y son pequeños y no hay posibilidad de encontrarse con un texto, con una pregunta, de poder sentarse a reflexionar durante un tiempo prolongado, y mucho menos en soledad. Estamos acostumbrados a hacer y hacer con otros y presencialmente. Entonces por ahí se vuelve difícil poder generar en un contexto de cuarentena un espacio similar al del aula, donde todos aprendamos en común. Intentando avanzar en este aspecto y con varias dificultades, lo que intentamos hacer fue conformar grupos de parejas de tutores por año, que tienen un grupo de 6 estudiantes más o menos cada una para poder intercambiar y estar en un contacto más directo. Una de las preguntas que se nos instala fuertemente en esta situación de excepción es cómo se puede construir la dimensión vincular desde la virtualidad, cuando las condiciones de existencia son precarias y cuando nuestras subjetividades también se encuentran completamente interpeladas. Esto nos lo preguntamos porque la dimensión del lazo que se traza en el Bachi excede al dar clases, porque es estar permanentemente en el territorio y eso se encuentra interrumpido. Entonces se vuelve difícil poder pensar en algún tipo de estrategia que pueda ser adaptada a la virtualidad cuando nuestro hacer cotidiano es desde la presencialidad. Un poco es eso el interrogante que nos encontramos transitando en este momento. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Ahí está el desechar. Bien, tenemos consigna para el día de hoy, como todos los días, ¿o están de paro de vuelta los muchachos? No, tenemos consigna en el día de hoy y es, ¿de qué darías una clase virtual? Online sería, ¿no? Sí. Podés comunicarte al 11-31-81-31-26. Jorge de Caballito dice que daría clases virtuales a través de Zoom, de cómo usar el Zoom, porque viste que la gente no sabe que tiene que mutear y que cuando entras, nada, es un lío, la verdad que es un lío. Está muy bien hacer un curso de Zoom vía Zoom, pero es complicado también hacer un curso de Zoom vía Zoom. Sí. ¿Algo más por ahí? No por aquí. Bueno, entonces hay que decirle a los consignistas que se esmeren un poco más con las consignas. Sí. De parte de los charros. ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos como los unicornios. Van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Hay menos en los muros, casi nadie pinta corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Recién llegas hasta que vuelvan los abrazos. Hoy está musicalizando desde Pergamino Cristina Gramajo, una de las mamás de los siete de Pergamino. Este tema de los charros le encantaba a Sergi, nos dice, y la escuchaba seguido en casa. Me contó una compañera que la pedía siempre en la radio mientras trabajaba. Además, dice, tengo un pedacito de un video del último viaje que hicimos juntos en febrero del 2016, donde íbamos cantándola. Y él cantaba mirando a la cámara, justo la estrofa, amores como el nuestro no puede morir jamás. Y es como que nos decíamos eso. Iba muy contento, fuimos a Brasil, nos cuenta Cristina Gramajo, recordando algunos de los momentos felices con el Fili Filiberto, con Sergio, uno de los asesinados allí en Pergamino. Treinta y cinco minutos nos separan de las 12 del mediodía y bueno, tenemos información de que los científicos, las científicas del CONICET y del Instituto Leluar desarrollaron en 45 días unos kits, dice, test serológicos hechos en la Argentina, que fueron desarrollados en tiempo récord, que ya fueron aprobados por el ANMAT. Tenemos mucha información, pero queremos saber de qué se tratan esos tests. Entonces llamamos a Charo Blasco, que es médica generalista, y dijimos, Charo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Científicos y científicas del CONICET y del Instituto Leluar desarrollaron un test para detección de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad por coronavirus 19, COVID-19. Este test es de utilidad para determinar en el transcurso de algunas horas los anticuerpos de tipo IgG en la sangre. Es de carácter epidemiológico, es decir, que permite conocer el número de la población que estuvo en contacto con el virus y de ver el grado de inmunidad colectiva. No está recomendado para utilizar para la toma de decisiones clínicas respecto del manejo de casos, aislamiento, tratamiento, porque estos anticuerpos comienzan a detectarse en el cuerpo de la persona alrededor de la segunda semana del contacto del sistema inmune con el virus y es dependiente de cada uno y sus condiciones de salud previas, su estado nutricional, si tenía enfermedades inmunológicas previas y otros factores. Se reportaron inclusive casos de personas que tuvieron detección de la infección viral por métodos directos como el PCR, que detecta el virus, que luego tuvieron una respuesta inmunológica débil, tardía o ausente, o sea que no desarrollaron anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2. Tampoco, según la Organización Mundial de la Salud, hay suficiente evidencia para decir que una persona con anticuerpos positivos no podría reinfectarse en el futuro. Este tipo de tests, además de permitir los estudios epidemiológicos, puede ser de utilidad para conocer la efectividad de las vacunas, el nivel de respuesta inmune que desarrollan las personas a las que les fue aplicada. Bien, lo que sabemos es que cuando llamaron a científicos para empezar la investigación con estos tests, dijeron, bueno, vamos a tardar un montonazo y en 45 días llegaron a un punto súper satisfactorio. Así uh-huh. que bueno, esto, ¿no? Ayer se hablaba cuando Salvareza contaba de este descubrimiento, podemos decir, bueno, de la necesidad de financiar y de que esté tan presente el financiamiento para los científicos. Bien, bien, bien. Muy buena noticia. No olvidamos que Salvareza fue uno de los que mandó al freezer y de alguna manera terminó con la vida de Andrés Carrasco, el científico que puso luz sobre el uso de agrotóxicos y lo que generaba eso en los cuerpos de los seres humanos, ¿sí? Y en el CONICET fue frisado por el mismo Salvareza, que hoy dice que defiende a la ciencia. Digo, defiende la ciencia, depende a quién defienda la ciencia, digamos. Che, no... hay cosas que no se toman descanso en el medio de la pandemia, y así como se ha visto profundizada la cuestión de las violencias que sufren las mujeres, también con la cuestión de la violencia policial, la cosa parece estar peor. Mauro Ezequiel Coronel fue detenido el viernes 1 de mayo en Santiago del Estero y murió el martes en el hospital regional de esa ciudad después de haber sido torturado en la comisaría décima. Tenemos por aquí un audio que pidió y editó ayer Andrés Mazzotto de su mamá, de Rita. Es un audio complicado de escuchar porque hace el relato no de lo que le pasó a su hijo solamente, sino además de lo que ella pudo ver. Buenas tardes, yo soy la mamá de Coronel Mauro Ezequiel, a la cual en la décima me la termina matando. Yo he visto cómo lo han puesto la bolsa en la cabeza, lo patearon. Me sellaron la puerta en la cara. Yo tengo un video cuando él me gritaba, mamá, me gritaba, me están matando. Y a la cual la sopa que él estaba en ese día que lo apresan, no, nunca apareció la sopa. Era porque la sopa habrá tenido sangre y ella me escondió todo. Una que cuando lo van a apresar él en mi barrio, en el barrio Santa Rosa de Lima, los policías lo pegaron malamente, ya lo llevaban en la camioneta hacia la comisaría décima. Y ahí en la décima lo han torturado hasta que lo han matado a mi hijo. Yo ya andaba buscándolo al día siguiente. Me decían que no, lo pasaban a la escuela policía. Y después de la escuela policía me decían que no, que él no estaba ahí. Yo no sabía dónde estaba, dónde me lo tenían a mi hijo. Después me entero que estaba en el hospital, cuando el regional, en la sala 1, ha ido el padre, lo ha visto. Al otro día, el día siguiente, que vendré a ser el lunes, me voy yo, ya estaba mal mi hijo. él vomitaba sangre, cagulones de sangre, y él me ha dicho, ma, me dice, lo de la décima me pegaron, ma, me dice, no dejes, ma, dice. Me da un beso, como despidiéndose, lo veía che mal. Él estaba con custodia. A la tarde me decían que no, yo no podía irme, nada, porque no era necesario. Me llaman que lo pasan a terapia. Después dicen que lo estaban por entubar. Y bueno, eso es lo único que sé, que no lo he visto, porque me decía que no hacía falta. Y a las 5 de la mañana, que vendré a ser de ayer, me da la noticia que él ha fallecido. Eso ha sido golpes. Todo. Y los golpes. Él, yo he visto como madre cuando le ponían la bolsa, lo pateaban entre 5. Encima los policías de la décima, ese mismo día que lo arrestan, hacía tiro al aire y la gente lo único que hacía era disparar y meterse adentro. Cuando creo que es un delito, no debería hacer eso. Y han escondido un montón de pruebas, han escondido. Pero yo tengo un video cuando él gritaba y yo he visto una persona a la cual me ha tratado muy mal cuando yo le decía que nadie lo estaba pegando, que nadie lo estaba pegando. Y yo he visto, porque la puerta donde lo tenían lo detenido, él estaba en el suelo, lo pateaban y él estaba shodishá con la bolsa, y lo pegaron malamente. Yo he visto ahí cuando me cierran la puerta, en la cara me cierran la puerta. Y después de la cachaba y hacía un silencio total ahí cuando ya mi hijo estaba mal. En esos momentos tendrían que llevarlo al hospital, a lo cual que yo no sé nada de él. El único día que el que hemos sabido era el día domingo, cuando decían que estaba en el hospital regional, al cual el padre ha ido. Y desde el viernes que estaba en el hospital regional. Y el lunes me voy, porque el papá, cuando ha ido el domingo, decía que estaba en la sala 1. Cuando voy, nadie sabía dónde estaba en el hospital. Después le pedía, por favor, le digo al final, le digo, ¿a dónde está mi hijo? Y ahí cuando me han revisado todo en la sala, en el registro, y ahí figuraba que le habían trasladado a la sala 4. A la sala 4, cuando la doctora me decía que él le salía la radiografía, que los pulmones tenían unas manchas negras, que para ella decía que era un tumor. Cuando mi hijo ha sido sano, la policía cuando lo sacó de mi casa estaba bien mi hijo. No tiene ningún problema de salud, nada mi hijo. Los de la décima lo mataron. Yo quiero justicia. No quiero que esto quede así nomás, por favor. Yo tengo un dolor muy grande. Yo soy madre y creo que todos somos madre, padre. Y no debían hacer lo que han hecho con mi hijo. Estábamos escuchando el desgarrador testimonio de Rita, que es la mamá de Mauro Ezequiel Coronel, asesinado en la comisaría décima de Santiago del Estero. Lo que la mamá de Coronel esgrime como la razón por la que fue detenido es, teóricamente, ella dice, una falsa denuncia de la mamá de sus hijos por violencia. La verdad es que, como decimos siempre en estos casos, no existe la pena de muerte en la Argentina y muchísimo menos de manera extraoficial, como suelen hacer las policías provinciales y la policía federal y todas las fuerzas de seguridad. Y más allá de la razón por la que Coronel haya sido detenido, no debió haber muerto en un hospital después de que la policía de Santiago lo cagara a palos. ¿Qué tal? Soy Oscar. Tengo 9 añitos, una casa por algún lugar. y 7 hermanitos. Les cuento que me gusta jugar, pero juego poquito en la calle que hoy es mi hogar. Come más los mosquitos, no se asuste señor por favor, no se asuste, no muerdo, no ladro, aunque a veces mi panza me dice Oscarcito tenemos que masticar algo. Lo que traigo en la mano es pa' usted, me dijeron que este es un santito. Récele a ver si usted tiene suerte y si no le molesta, le pido un pesito. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Siempre sucias las manitos, donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar. Casi siempre que entro a algún bar, los mozos me sacan a patadas, pero uno se vuelve más pillo y puede rescatar algún par de tostadas que después se comparten, señor, se comparten con algún amigo. Y si no hay ni una amiga, jalamos para que el estómago no haga más ruido. También tengo un hermano mayor, pero a ese mucho no lo veo. Aparece muy de vez en cuando, si la policía no lo anda buscando. De papá ni noticias, señor. Mamá cuenta que nos parecemos. Se fue un día a buscar el futuro que según nos dicen todos merecemos. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Parece que Sergio Filiberto había hecho un compilado que se llamaba Compilado Papi, que era para su padre, con canciones de Callejeros, Viejas Locas, Las Pastillas y La Renga, y estaba este tema, Oscarcito, de Las Pastillas del Abuelo. Corazón que no se quiere apagar. Esta noche es en Constitución, otras tantas. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, nos metemos a pensar, a ver si podemos pensar un poco alrededor de esta pandemia, porque no queremos caer tampoco en aquello por lo que acusamos a los medios tradicionales de comunicación, que es la sobreinformación, ¿no?, que termina muchas veces desinformando. Así que queremos charlar sobre los medios de comunicación a partir de la pandemia, y lo queremos hacer con el sociólogo Daniel Feyersen, que ya está en línea para charlar con nosotros. Daniel, bienvenido a La Retaguardia. Estamos en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Daniel? Sí. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, queríamos tener alguna reflexión tuya que nos permita abrir un debate acerca del rol de los medios de comunicación cuando son más necesarios que siempre. Siempre son necesarios, digo, la comunicación es siempre necesaria, por eso estamos acá, pero los medios tradicionales están cumpliendo un rol bastante particular en este contexto de pandemia. Sí, la verdad que a mí me ha sorprendido, te diría, más allá de que hay mucho trabajo sobre el tema de los medios, me ha sorprendido el nivel de irresponsabilidad, ¿no? De, te diría, de gran parte del sistema de medios. Y te lo digo con, digamos, con una mirada que en general yo tendría a plantear los últimos años, a no entrar en esta cuestión de creer que los medios definían todo. Yo creo que había y sigue habiendo una mirada como que les da mayor relevancia de lo que tiene, y planteaba que cuando uno observa transformaciones políticas tiene que ver lo que va pasando en distintos espacios en la construcción del sentido común. Pero justamente en esta pandemia me parece que muchas de esas dudas que yo tenía y que planteaba como que se vieron arrasadas por, sobre todo a partir de la segunda, tercera semana de cuarentena, el nivel, por eso decía, irresponsabilidad, en el sentido de salir a proyectar ante la audiencia las propias ansiedades, los propios temores, una campaña de casi diría, de, por eso digo, no solo de desinformación, sino de irresponsabilidad en el término de no tomar en cuenta la situación excepcional que uno está viviendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Antes de que se diera este contexto en el que estamos viviendo ahora de aislamiento social, estabas por allí mostrando tu libro La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia, y allí también das cuenta del rol de los medios de comunicación para generar estigmas y para por ahí hacernos aparecer con mayor facilidad este enano fascista. Pero parecería todo multiplicado, digamos, ¿no? Claro, porque lo que yo analizaba ahí era distinto, que era como una transformación de un sector de los medios y de una... lo que pasa es que, bueno, se conecta con lo que estoy diciendo ahora, porque era un sector que apareció ya hace muchos años, hace unos 20 años, que yo identifico ahí en el libro con lo que fue el grupo de medios conducidos por Haddad en su momento, primero con la revista La Primera de la Semana, después con lo que va a ser Infobae, digamos, y toda una cantidad de medios que transforman ciertas lógicas del periodismo y las transforman muy para mal, en el sentido de la aparición de la chicana, del elemento soez, de digamos una cantidad de pérdida de elementos de la lo que era, más allá del perfil político de un periodista, cierta profesionalidad periodística que tenía que ver desde los modales, desde un modo de dirigirse a la audiencia hasta una lógica del uso de la información, el chequeo. Entonces vos, por supuesto, que podés tener siempre tu editorial, que cada medio tendrá miradas distintas, pero esa mirada editorial se basa en hechos que toma de la realidad y que analiza a su manera. Y lo que yo marcaba en el libro es cómo va surgiendo un periodismo absolutamente estigmatizador, descalificador, que transforma tanto, hace un uso de una mentira intencionada, en el sentido, yo recuerdo esa campaña en el año 2000-2001 sobre la migración de los países limítrofes que había salido en ese momento y está justamente acercándose la crisis del 2001, tratando de desplazar la responsabilidad por el malestar al migrante con datos que eran absolutamente falsos, ¿sí? Y transformado, digo, implicó un giro en la lógica del periodismo, y esto fue la cantera de muchos periodistas que yo analizo después en este momento de surgimiento de lógicas fascistas dentro del conjunto de la sociedad, porque pensá que de esa cantera salieron un Babi Echecopar, un Eduardo Feynman, una cantidad de periodistas que luego van haciendo su trayectoria en otros lugares, pero que vienen de esa cantera, uh-huh, que podríamos llamar del grupo Haddad, digamos, ¿no? Ahora, lo que uno empieza a observar ya hace 2 o 3 años es que otros periodistas que venían de de trayectorias distintas, si querés, de alguna manera más profesionales, justamente para cuestionar el profesionalismo de ese grupo, empiezan también a entrar en esa lógica. Entonces uno ve, quizás el más notorio fue la transformación que sufrió Jorge Lanata la última década, pues, de alguna manera, pero ve que otro conjunto de periodistas como que van ingresando en esta cuestión del escarnio, de la mentira, de la descalificación en medios masivos y más allá de lo que había sido ese primer grupo que había transformado las lógicas. Y creo que todo eso se potenció muchísimo en este contexto, que es cuando más necesitamos serenidad, información confiable, chequeo, intento de contener la angustia de la gente y no de azuzarla y de proyectarla, ¿no? A mí es un caso que me preocupa muchísimo en estos días, porque es un periodista que venía de otro estilo, es el de Novarezio, ¿no? O sea, Luis Novarezio, un buen entrevistador, un tipo que en general dejaba hablar a sus entrevistados, después podía tener la postura que uno imaginara, digamos, pero que hoy conduce uno de los programas de mayor audiencia, donde parece un niño ansioso y molesto yendo en un viaje a la costa, digamos, preguntando cuándo termina, digamos, ¿no? Y realmente esto es preocupante en el sentido de lo que genera lo que genera en el conjunto de la sociedad, ¿no? Vos sabés, Daniel, que nosotros este programa lo comenzamos justamente el 23 de marzo con el aislamiento social obligatorio y nos vimos en casi sin analizarlo demasiado, nos encontramos haciendo algo diferente a lo que veníamos haciendo antes, porque nuestro rol como medio alternativo y comunitario siempre ha sido el de poner en agenda cosas que no estaban en los medios tradicionales o que estaban tergiversadas. Entonces muchas veces tenemos que poner testimonios dramáticos y nos encontramos ahora justamente con esto que vos decías de la no contención de los medios tradicionales, que en general son entretenimiento y que ahora son sobreinformativo y son dramáticos y cuentan muertos y cuentan y muestran fosas comunes, y nosotros le damos en nuestro medio más lugar a una cuestión de contenernos entre todos. Y a la vez estamos con niveles de audiencias y de lecturas no tradicionales para nosotros, elevados, digamos, que no sabemos todavía si tendrán que ver con que proporcionalmente hay mucha más gente informándose o si tendrá que ver con un escape de los medios tradicionales. Creo que habrá que verlo en el futuro, ¿no? Pero me parece que puede tener que ver con esto que decís de cambiamos nuestro estilo, digamos, ¿no? Porque me parece que es algo que la gente está necesitando y puede que también esté buscando, que es un espacio justamente de un poco mayor serenidad, de no estar en esto que decías, ¿no? En esta cosa de una espectacularización del horror, por un lado, o lo que me parece todavía más grave, más allá de que es muy grave la espectacularización del horror, esto de mostrar permanentemente cadáveres, tumbas masivas, fosas masivas o lo que fuera, esto que te decía de la proyección de la ansiedad, digamos, ¿no? Que lo único que hace es potenciar al infinito, claro, la propia angustia, ¿no? Creo que justamente más allá de que es legítimo que también un periodista se encuentre angustiado, que pueda entender que lo que se está reclamando de él en este momento es parar la pelota, es un poco de serenidad, es poder transmitir información confiable, es no insistir todo el tiempo con preguntas que en medio de la incertidumbre no tienen respuesta, ¿sí? Esto es cuándo va a terminar, cuándo viene la vacuna, cuándo podremos salir a la calle. Bueno, no son respuestas que nadie puede dar en este contexto. Entonces, claro, que el periodismo insista permanentemente, insistentemente con la misma pregunta a todo entrevistado, no hace más que multiplicar al infinito la angustia, ¿no? Claro. Estamos charlando con el sociólogo Daniel Feierstein a propósito de los medios de comunicación en tiempos de pandemia. Mi compañera Giselle Rivalov también quiere hacerte una pregunta, Daniel. Buen día, Daniel. Me quedé con esto del espectáculo del horror que apareció en varios tramos de la charla. Tuve la oportunidad de estar muy cerquita de un productor de televisión en un horario central donde, bueno, se trataba el caso, por ejemplo, de femicidios, chicas que aparecían dentro de bolsas de basuras y que se quedaban instalados ahí, y el tipo lo que le decía a quien conducía era ponele más morbo porque esto está garpando, y esto se reproducía día tras día y esto se iba sosteniendo. Decía, bueno, si la gente quiere comer morbo, le damos morbo. Entonces, lo que a mí me pasaba, más allá de la angustia, y él en un momento me mira, porque mi cara de espanto habrá sido como que no la pude controlar, como diciendo, ¿qué está diciendo? Pero era también esto de reflexionar de por qué alguien se puede quedar prendido a la tele viendo esa cosa horrible donde no hay análisis, porque no... Cuestiones de género, por ejemplo, se pueden abordar por 500 cosas que pueden, por 500 lados que pueden ser nutritivos y de reflexión, pero no se apunta a ese lugar en los medios de comunicación. Es que por eso yo digo que, por eso identificaba ese momento en el 2000-2001 y de ahí cada vez peor, que ha habido una degradación y destrucción del periodismo. Y entonces hay un gran desafío. Y me parece que en este momento de cierta democratización del acceso, en el sentido que más allá de que los medios están concentrados, al haber aparecido las redes, al haber aparecido YouTube, al haber aparecido formas distintas, los podcasts, qué sé yo, formas distintas de acceso, esto ha generado que, bueno, que la oferta pueda ser más plural, y creo que hay un enorme desafío en poder recuperar la lógica central del periodismo, que va absolutamente a contramano de este... exacerbación del morbo, dejarse guiar por lo que se cree que es un rating, que yo siempre tengo mis dudas, ¿sí? O sea, porque cuando uno ve que todos los canales o gran parte de las radios ofrecen lo mismo, ¿sí? Uno pregunta si justamente aún en términos de rating, y era un poco lo que creo que Fernando comentaba, si no puede lograr el efecto contrario, poder tener algún medio que ofrezca otra cosa, que permita... esto, cierta serenidad, parar un poco la pelota, darle contenido en el plano que sea. Digo, yo me dedico al análisis de los procesos genocidas y podemos decir lo mismo, o sea, también hay una cobertura de los genocidios en función de un horror abstracto, claro, que apela al morbo y que no deja nada, paraliza, establece distancia, no permite profundizar en las consecuencias que nos generó ese tipo de hechos. Bueno, vos mencionabas los femicidios, podemos pensarlo en relación a la pandemia, digo, en relación al eje que sea, hay una necesidad de la sociedad de poder parar un poco, serenarse y poder analizarlo un poquito más en profundidad. Uh-huh. Un poquito más en profundidad. No quiere decir que el periodismo se transforme en la academia, quiere decir que el periodismo se transforme en un espacio donde permitir algún nivel de pensamiento, y creo que esto es el eje del sentido del periodismo. O sea, el periodista no es cualquier persona que justo le dieron un micrófono y expresa, como te decía, su angustia, la transmite a toda la audiencia, sino se supone que es una persona formada que está preparada para jugar otro rol y para poder justamente pensar en cómo ayudar a la audiencia, ¿no? Cómo ofrecerle el morbo que lo peor de nosotros puede reclamar. Sí, se supone que estamos preparados para otra cosa. Algún día tendremos que hablar también sobre las academias de periodismo, porque sobre todo las privadas, ¿no? Que preparan a los colegas y a las colegas justamente para trabajar en medios que tienen esa mirada, en medios tradicionales que tienen esa mirada. Una última en el poquito tiempo que tenemos, pero justamente vos lo dijiste, para la gente que no te conozca, una de las especializaciones tuyas como sociólogo y por la que has escrito muchos libros tiene que ver con el concepto de genocidio y con estudiar los genocidios. Se ha utilizado bastante esa palabra a nivel mundial en términos de esta pandemia, a propósito de la muerte de adultos mayores, o incluso algunos la utilizan cuando hablan de que van a ser más pobres o están siendo los pobres quienes mueran, dicen genocidio, así quizás livianamente. ¿Es aplicable lo que está sucediendo a nivel mundial con un genocidio? Yo creo que todavía no sabemos, va a depender de las decisiones políticas. Te explico los dos niveles, en qué sentido sí, en qué sentido no, digamos, ¿no? Por un lado, voy en qué sentido no, que es un virus no tiene intencionalidad, ¿sí? Una cuestión central de un concepto como genocidio es que el genocidio implica no solo una cantidad de muerte masiva, sistemática, sino que hay una intencionalidad en la búsqueda de esa muerte. El virus no es un sujeto. Entonces, que producto de una enfermedad muera una cantidad de gente no necesariamente implica que se trata de un genocidio. Donde sí entra la posibilidad del concepto, y por eso hay que evaluar particularmente la respuesta de aquellos líderes más irresponsables, estoy pensando sobre todo en Bolsonaro y Trump, digamos, ¿no? Como los dos ejemplos, porque son raros, son la minoría de los liderazgos políticos. Bueno, ahí aparece otra dimensión, porque si vos sabés que determinados procesos van a producir una muerte que además no es igualitaria, más allá de que nos puede tocar a cualquiera, es esto que decías, hay población de riesgo que tiene que ver básicamente con sistemas inmunitarios más debilitados, y que esto se vincula a la edad, pero se vincula mucho también al sector social y al nivel de hacinamiento, a las condiciones, bueno, lo estamos viviendo hoy en Villa 31, y entonces en este sentido, si hay un gobierno que toma la decisión de no proteger a la población que puede ser más pasible de sufrir masivamente la muerte, bueno, ahí sí hay un elemento para pensar. Es complejo de todos modos, porque no sería una decisión de llevar a cabo el aniquilamiento, sino una decisión de que ese aniquilamiento ocurra de todos modos, y es la figura que no se ha explorado tanto en el caso de genocidio, pero que siempre venimos trabajando en relación a las políticas económicas y demás, lo que en derecho se llama el dolo eventual, ¿sí? Que para el caso del genocidio nunca se ha aplicado, uh-huh. Y que es un elemento interesante para pensar, que no es lo mismo cuando yo llevo una acción porque quiero que ocurra ese resultado, que cuando yo sé que el resultado va a ocurrir y así todo no hago nada para prevenirlo. Esto es lo que se llama dolo eventual, y que creo que abre la puerta. El propio Papa, digamos, le refirió a un genocidio virósico, lo llamaba él, pero creo que estaba pensando en esta lógica de pensar si no hay que revisar la figura de genocidio en términos de crear otro concepto o aplicarlo al propio concepto de genocidio, la posibilidad de este dolo eventual, esto es, algunos gobiernos que sepan que van a producir ese resultado y sin embargo no tomen medidas para evitarlo. Daniel, gracias. Como siempre, un abrazo de los de ahora. Gracias a ustedes. Hemos charlado con el sociólogo Daniel Feierstein a propósito de los medios tradicionales de comunicación, de los nuestros también, que tenemos que darnos tiempo para reflexionar sobre nosotros y nosotras y sobre el concepto de genocidio aplicado a la pandemia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿De qué darías clases virtuales? Es la pregunta que estamos realizando en el día de hoy, y podés llamar al 1131-8131-26. Yo tengo algunos mensajes por aquí. Marta Muriago dice, más que dar clase, lo llamaría encuentro con los chicos para analizar juntos qué provocaron esta pandemia y cómo lo están viviendo. Macarena. Sí. Macarena, acá del barrio de Floresta, dice que daría clases de astrología. Mira, después tengo a una docente de Córdoba, Clau, así se presenta, que dice que daría clases de cómo empatizar, ser solidaria y generar anticuerpos contra el racismo, la xenofobia y la infodemia. ¿La escuela no hace eso? Se pregunta. Me parece que no. Me parece que no. No, pará, es interesante, porque si tiene la posta de cómo se logra, es como, wow. Nos anotamos todos y todas, ¿no? Aunque sea para robar de la metodología. Para saber cómo se puede trasladar. ¿Por qué es tan difícil explicar las lógicas que parecerían que no tiene, como, ¿no? Que por ahí nosotros la tenemos tan internalizadas. Sí. Pero cuando le tenés que explicar a otro que lo que está diciendo o lo que está haciendo no es por ahí, no está se hace como tan complejo. Claro. Bueno, y Salvador dice que daría clases de fútbol. ¿Cómo se dan clases de fútbol por Zoom? Complicado, ¿eh? Pero se pueden dar clases de fútbol por Zoom. Sí, yo estoy viendo clases, tengo un conocido que da clases de karate por Zoom. Mirá. Así que estás a pleno su entrenamiento. ¿No tenés ganas de jugar? Yo tengo ganas de jugar antes de irme. Dale, sí, para relajar señoras un toque. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de la televisión. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Contagio del Saber. Majul, Majul. Que no salgo. Que te vas a la verga si tú me debes un platal. Mira que aquí me cabreo, llevas hora de perder. Que no salgo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahorita empezamos con una nueva... ¡Que no salgo! Con una nueva emisión de Contagio del Saber. Con nuestros finalistas del día de hoy, Ferdinando Telede y Giselle Ripoló. ¿Cómo están hoy, amigos? No la pega nunca, ¿eh? ¿Cómo le va? Buen día. Somos como los eternos finalistas. Llegamos siempre los dos a la final. Los famosos, los dos a la final, somos nosotros dos. Ya se han ganado, se han ganado el cariño de la audiencia en este verdadero clásico barrial. Podemos decir Floresta versus Mataderos. O lo sí, que es sí. Lo mismo en su ciudad sería Ferro versus Vélez, ¿verdad? No, pero no importa, no, era Chicago el Boys, pero siga. ¿Qué va a hacer un descargo antes, si me lo permiten, de ir directo a las preguntas? Es usted el que conduce. Lejos de estar achicopalado por las denuncias, queremos aclarar que Contagio del Saber no insta al vicio del juego. Esto es un trabajo freelance, como cualquier otro. Aquí nos ganamos las chauchas, honestamente. Así que pedimos al Estado que arbitre los medios para garantizar la distribución de dinero a granel. Claro. Para que podamos seguir con nuestra actividad. Y cualquier gil le pide al Estado en este momento, ¿no? O sea, ahora todos recurren al Estado. ¿Sabe lo que es gil? Auspicia Contagio del Saber, Lendi, plataforma de delivery. Allí donde hay un pedido surge una necesidad. Y Cigarros Homeless, donde calidad y aroma se definen con superlativos. Homeless. Ahora sí, vamos a las preguntas. ¿Cómo termina? Están ahí, ¿verdad? Sí, sí, aticados? Por supuesto, por supuesto. Acá, sí. Atenta, nerviosa. Aticados? Sí. Nerviosos, bien. Sí. ¿Cómo termina la frase este conocido político uruguayo? Mintodol, en el aire. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con... Las opciones son: perdón, lo compras con Kicks con pago diferido, lo compras con tarjeta Visa de Mercado Pago, o lo compras con tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Con tiempo de vida. Con tiempo de vida que tuviste para con tiempo de vida que tuviste para gastar esa plata. Correcto, Ferdinando Tevele es el ganador del día de hoy. No, pará, yo muy lo dije bien. Primero. No, pero dijiste la mitad. No, bueno, pero por era favor, referencia, si las otras no empezaban así. Me están aquí tocando la ventana, aquí en la agencia de Quiñera que tengo, debo entregar el local. Por favor, Ferdinando, hoy te llegará un mail para retirar el premio por tu Rappi pago más cercano. ¿Qué me gané? Eso es todo, amigos. Nos despedimos desde aquí, no me quiero despedir. De Contagio. ¡No, escuche, ¿se fue? Mira, no te voy a pagar ese platal, ¿Se fue? Se fue. Bueno, una estafa el juego, porque lo dije yo primero, pero aparte no. Quería saber qué es achicopalado. Pero, pará. Escuchemos ya que se fue el conductor, pero quedemos, ya que nos quedamos nosotros dos, escuchemos la respuesta correcta. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Bueno, sigue hablando, Mujica, no importa. Pero la respuesta correcta es la respuesta entera, no es la respuesta a medias. No, para. Si vos dan tres respuestas, que me la tengo que acordar toda, es la tres. Puedo decir la tres también. Ah, bueno, pero no dijiste la tres. No dijiste la tres, dijiste la tres por la mitad. Y yo dije la tres completa. No, no, ningún tongo. Achicopalado, me re gustó, pero no sé qué significa, pero la voy a empezar a usar a mi criterio. Bueno, hay muchas cosas que este muchacho no sabe porque evidentemente no es argentino, ¿no? Sí. Digo, de cómo hablamos, no estoy diciendo que porque somos argentinos sabemos más cosas que los demás. Sonó así, ¿no? Sonó así. Y con este tema que nos estamos despidiendo, saludamos a Rodri Ferreiro, Apología Cove, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, y acá Fernando de Vélez y Giselle Rivalov en Al Aire. Nos estamos despidiendo con este clásico de La Renga, La Balada del Diablo y la Muerte. Hoy musicalizó Cristina Gramajo desde Pergamino, la mamá de Sergio Filiberto, uno de los siete asesinados en la comisaría primera de Pergamino. A Sergio le encantaba La Renga. Una vez vino La Renga a Pergamino y todo el mundo ponía un puestito. Sergio me hizo armarle no sé cuántas docenas de empanadas para venderlas. Nos vamos con La Balada del Diablo y la Muerte. Hasta mañana a las 10. Hasta que vuelvan los abrazos. Que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como la hucha por mirar? Y esta noche que no cuesta nada. Ser humano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.